Hablando de tango, hablamos de tango, hablamos de Buenos Aires, hablamos de Buenos Aires, hablamos de porteño. Si hablamos de porteño, hablamos del puerto. Y lo tenemos a Juan Carlos Junio, que me dijo algo del puerto, vamos a hablar hoy. ¿De qué cosa? ¿De efectivamente, qué sí. También si hablamos de Buenos Aires, hablamos de churros. ¡Oh, qué rico! Que acá hay una churrada, una panzada fenomenal. No quedó nada, creo que era una docena y media, más hidratos o menos. De carbono, sí, pero maravilloso. Bueno, vamos al puerto, efectivamente, sí. Qué bueno, no ha sido noticia. Yo tomé esta nota, la estudié, una nota que hizo hace un mes Rulo de la Torre en Página 12, sí. Y después hubo otros, pero no trascendió como yo creo que debiera trascender, ya que no es ni más ni menos que el principal puerto del país, y por supuesto para los porteños tiene una importancia especial. Hace, como decía, hace un mes, 19 gremios relacionados con el transporte hicieron una denuncia y a partir de allí fue tomando estado público. ¿De qué se trata esto? El gobierno en realidad viene con este tema desde el inicio de su mandato, en el 2016, pero yo diría bastante solapadamente. Sin embargo, ahora, como se vencen los tiempos, se precipita todo esto. Quieren privatizar el puerto de Buenos Aires por un determinado tiempo. ¿Cuánto? 50 años. Solamente por 50 años. 35 con otra opción, 2069. Muy bien. ¿Y a quién? Segunda cuestión. A ver. Bueno, a una empresa extranjera. ¿Ligada a quién? Al presidente de la nación. Que derivaría en un negocio. ¿Qué tipo de negocio? Inmobiliario. Estamos, como todos sabemos, en una zona cotizadísima de la Ciudad de Buenos Aires, la más cotizada, que si hay un negocio inmobiliario, allí el metro cuadrado vale, luego construido, 9 a 10 mil dólares el metro. Por eso yo dice, es el dorado del metro cuadrado, Puerto Madero, toda esa zona. Actualmente hay tres terminales que operan el puerto de Buenos Aires. Está dividido en tres. El proyecto del macrismo es que sea solamente una. ¿Y quién sería el operador de la terminal? Nicky Caputo. Del amigo del alma. Sí, digamos que los componentes son en estado puro, estado puro y sin ningún tipo de velamen, ¿no? Y por supuesto se trata de una sociedad con una empresa de Singapur. En el tema inmobiliario habría otro socio, porque el operador del puerto sería Nicky Caputo y asociado a una empresa singapurense, no sé así si se dice así. Ahora, la parte inmobiliaria que devendría de este negocio, hay otro que la va a hacer, por supuesto no Nicky Caputo. ¿Quién es el otro? Ángelo Calcaterra. El amigo del alma y el primo. Por eso digo que es, parece joda que parece, digamos, pero es así. Pretenden entonces, y esto yo diría lo principal, concretarlo antes del 10 de diciembre, o sea, en los próximos 90 días, pretenden terminar con esta operación. Bien, todo comenzó con un decreto licitatorio del presidente Macri y el ministro Dietrich, que es el área que corresponde, en mayo, planteando que la actual concesión, que en realidad vence en el 2020, se adjudicaría en forma anticipada en los próximos meses. Se trasladaría la terminal a un espacio ganado al río, rellenado con tierras del Paseo del Bajo. Así, se liberarían terrenos estratégicos en términos inmobiliarios. Claro que estratégicos para los negocios, no devendría esto en una incorporación estratégica para la nación ni para la ciudad. Ya tiene nombre todo esto, Puerto Madero 2, que sería cercano al actual pero tirando para el lado de Retiro. Me parece, Juan Carlos, es pasando Retiro, cuando vos vas por pasás la 31. Sí, ahí está el lugar de relleno, que antes era una zona donde se iba a pescar, había algunos barcos de grano. Sí, para ese lado, pareciera que apuntan estos a rellenar y ganar espacio. Bien, se armarían justamente dos islas para terminar, para instalar las terminales y liberar la zona actual del puerto para destinarla a comercio, turismo y negocios inmobiliarios. Como decíamos, la firma singapurense se llama PSA, que responde a unas siglas en inglés, y la licitación está notoriamente direccionada, según plantean los 19 sindicatos, en a favor de este grupo para que lo ganen. Su lobista es el cónsul Nico Caputo. Ustedes recordarán, yo por ahí lo tengo, es una nota color, de color negro, pero es una nota color, que fue nombrado cónsul en Singapur. Era una cosa evidentemente sugestiva, y en realidad era para armar este negocio, no sé si otros más. Además, se denuncia, hizo la denuncia el diputado Tailade, pretenden abrir los sobres en octubre y entregar la concesión en noviembre. Quizá esto es lo más sorprendente. Todo urgente. También Gioja, que es el vicepresidente de la Cámara, solicitó la presencia del ministro Dietrich para que expliquen las razones del cambio de los actuales tres operadores hacia uno. No aparecieron por el Congreso de la Nación. Además de otros temas varios, no poco importantes, como la ausencia de estudios de impacto ambiental por el territorio que se le va a ganar al río. O sea, es bastante escandaloso todo, como diría un amigo. En realidad, el verdadero inicio de esta triste historia se remonta a la resolución 129 ya en el 2016. O sea, a poco de asumir ya tenían la mirada puesta en este negocito. La administración de puertos, ¿qué hizo por entonces? Contrató en forma directa a una empresa española, también conocida de los argentinos, Indra, para que haga el estudio. Le pagó solamente $712,000 para que defina la estructura de las terminales de contenedores en función de que de esto, de las tres terminales, y poder armar el negocio, el doble negocio, el negocio de administrar y operar el puerto y el negocio inmobiliario de las tierras que quedarían libres. Está claro que estamos ante una situación absolutamente de corrupción. La apertura de ofertas, ¿cuándo se haría? El 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Bien, por aquí me anoté, no sé si algo huele mal en Dinamarca, pero por acá, por el puerto de la ciudad. Yo decía esa nota de color negro, fíjense, en el primer día hábil de 2018, después de haber pasado la noche de fin de año en el country Cumelén, con su amigo de la vida, Mauricio Macri, familia, recibió la noticia de que había sido formalmente confirmado como cónsul de la Argentina en Singapur, este señor Caputo. Caputo ya había participado de una reunión bilateral entre Macri y el primer ministro de Singapur, Ler Hsien Loong, en Buenos Aires durante la visita a propósito de la cumbre del G20. O sea, lo nombraron cónsul en Singapur, después aprovecharon la visita de este primer ministro en el G20, y finalmente entonces Macri le mencionó en ese encuentro al visitante el interés argentino para que la operadora portuaria PSA participara de la licitación prevista para este año en Buenos Aires. Por supuesto, el cónsul honorario será, dice, el encargado de fomentar la relación de negocios entre los dos países. No dice entre nosotros dos y el otro país, o sea, entre nosotros tres, Macri, Calcaterra y Caputo con Singapur, sino entre los dos países, lo cual, bueno, está claro que es un eufemismo. Así que no podemos más que seguir sorprendiéndonos ante tamaña alternativa de inmoralidad de esta gente que dirige el país por muy poco tiempo más. Muchas gracias, Juan Carlos. Me acordé de Graham Greene, ¿no? El Consulador. Una película hermosa, sí, inspirada en una obra de Graham Greene, creo que Richard Gere, Michael Caine. Gran película. Una película muy linda, sí, con una trama muy linda, sí, sí. Ahora, estos muchachos en el medio de la debacle, del resultado electoral, siguen haciendo negocio, digo, es una cosa increíble. Porque daría la impresión que es lo principal de su esencia. Son negociantes, no son políticos, dirigentes políticos. Pareciera que eso prima por encima incluso de la reacción de cualquier político que está preocupado por lo que dice la sociedad, lo que dice su partido, ¿no es cierto? En los debates que andan dando vuelta, lo que dicen los periodistas, en fin, eso es lo que pareciera que lo que domina es el afán de negocio y ganar plata. Por eso, pobre, aquella gente que dice, no, tiene mucha plata, no va a robar. Es exactamente al revés, el axioma es al revés. A más plata, más afán de tener más riqueza. ¿Más afán, dijiste? De, más afán. No, la O, esa la imaginás vos. No, seguramente. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, aquí en Caballero de Día.